¿Maletas de usted? Sí, ahora por favor, maletas. ¿Qué son? ¿Para regalar? Por el olor que me está dando ya, esto no me huele nada bien, ¿eh? Esto es cocaína, caballero. ¿Eh? Que sepa usted que está detenido por un delito contra la salud pública y de contrabando. Nueve orillete. Las manos atrás, por favor. Ese final deseado, manoseado, nunca tuvo nada de especial. La muerte del rockero, falopero, que no tiene nada que dejar. Y pensar que hace un tiempo vos nace a pensar. Sería bueno sentarte, reinventarte, sin necesidad de figuras. La mierda no se vale, vale, vale. Dígale al chofer que hay que marchar. Y pensar que hace un tiempo vos no hace pensar.